.com. Come gather round, children, it's high time he learns about a hero named Homer and a devil named Burns. We'll march till we drop, the girls and the fellas. We'll fight till the death or else fold like umbrellas. So we'll march day and night by the big cooling tower. They have the plant, but we have the power. De la noche de este miércoles. Buenas noches. ¿Cómo andan, muchachos? Excelente. Afortunadas noches. En el aire nuevamente. Guillote, ¿cómo andas, papá? Bien, bien, acá andamos. Te acostumbraste acá a la cancha, ¿eh? Dicen que llegó para quedarse. Refuerzo. Sí, sí, lo que se puede. ¿Cómo andan, loco? Bien, buenas noches, gente. ¿Todo en orden? Más o menos. Más o menos. En este país, boludo. Ah, frase recurrente, si las hay, ¿no? Recurrente. Bueno, el miércoles pasado no estuviste, estuviste... Pero... Yo les dije, me voy a pasar mi cumpleaños a la Isla Margarita y así lo hice. Así a gusto, ¿eh? ¿Cómo está Margarita? Bien, Margarita TV. Bueno, hoy arrancamos un programa que tenemos un mix de varias cosas. Entre ellas, nos metemos en el Bafisi de una, a hablar con alguien que va a estar ahí compitiendo y con una película bastante vanguardista, según parece, según dicen. ¿Y qué tenemos aparte de eso, a ver si sabes? Y tenemos entrevistas, deporte. Tenemos una comunicación desde Salta, capital. La clásica, ¿no? Con todo el tenis. La cobertura completita de Matías. Nos vamos a Salta para hablar de tenis. Una hazaña, ¿no? ¿Parece? Una hazaña. Bueno, algo de eso. ¿Cómo está sonando ya la...? Súbemela. Hoy noche parisina, aunque no lo quisiste entender. Noche parisina, vos... pero esto es música italiana. No. Esto es música italiana, esto es Penne Regatti. Es... Muchos los Benvenuto, me parece, los domingos. Bueno, venimos de unos días que no estuvimos justo al aire, pero pasaron de todo. Pasó de todo. Demasiado ha pasado. Demasiado terror y gente corriendo. Vimos por las calles. Muchas, ¿no?, amenazas. Muchas amenazas, mucha agua. Mucho sí. Norte, mucho sur. Puntualmente inundaciones, muchachos. Inundaciones en La Plata fue algo que, bueno, vimos por la tele y por todos lados, pero... Catastrófico. Todavía sigue, ¿no? Todavía sigue. Sí, y sí. No menor lo que pasó en la capital federal, porque parece que muchos cañones están apuntando para afuera de la ciudad de Buenos Aires, pero pocos se acuerdan de que acá también se murió gente, digamos. Sí, sí, en distintas proporciones. En distintas, ¿no? Está bien, pero una vida vale sí. Lo... ¿No? Lo que una vida. Lo que una vida. Una vida lo que un sol... Una vida loca, un sol. Puntualmente, vale. ¿Cómo estamos? ¿Cómo pega la sopa paraguaya? La sopa paraguaya es tremenda. Eso dijo Jorge Drexler. Acá puntualmente fue lo de Savera, pero en Savera hay otro problema que es el Shopping Dot, que es tiene una denuncia... importante, prende unas bombas, ¿no? Una denuncia del barrio Mitre que dice que el shopping está, dragando agua para afuera, sí. Inundando al barrio... violando para... unas normas De desagüe. Sí, de desagüe. No está apto para estar donde está, evidentemente perjudica a otros terrenos que están aledaños. Claro, hay que acercarse al micrófono. Esa fue okay, la conclusión. Claro. Dijo algo muy importante y tu conclusión es hay que acercarse. No seas tan pragmático, Julián. Tremendo los saberes, pero la plata creo que fue un poquito más. Drástico. Sí. Y no había tanto antecedente como en Capital, ya había pasado un par de veces a ese nivel de inundación. La plata fue. Eso es lo curioso, ¿no? Porque. Una ciudad que se jacta de ser la meca de la arquitectura. Es la ciudad más moderna del país. Mirá vos, ¿no? La única que fue prediseñada antes de ser construida. ¿No? Consuetudinariamente. ¿Qué? Así que la vimos entre bambalinas a la plata, ¿eh? El knockout. Pero lo raro fue lo drástico, ¿no? Porque todo parecería pensar que. Si ya avisó la ciudad de Buenos Aires, la que más tenía posibilidad de inundarse de esa manera hubiese sido. Si no, no dio ningún aviso La Plata antes. Cayó mucha más agua en La Plata, primer punto. Y segundo, que eran todos asentamientos al lado de los arroyos. Sí, de todas maneras no hubo una alerta meteorológica. Tampoco. Que hable, digamos, bueno, justamente que la gente se resguarde de una posible tormenta violenta en este caso, ¿no? Como fue. Sí, o sea, si se hubiese sabido de antemano que iba a ser tan potente la tormenta, tendría que haber sido evacuado a cierta zona. Pero la meteorología al día de hoy todavía no es una ciencia que pueda predecir con ese nivel de exactitud. Raya la astro. Puntualmente la nacional está muy baja. Es más astrología que meteorología, parece, ¿no? Hay que invertir más, sobre todo por la cantidad de soja que hay acá en este estudio. En los integrantes. Mucho norte. Mucho norte y mucha soja. Bueno, así que también papelón el intendente de Bruguera haciendo lo que hizo en Twitter, publicando una foto que no estuvo, estaba de vacaciones y publicó una foto. Paupérrimo. Regalando y echó al que le manejaba la cuenta. Así estamos. Cuando el que tenía que haber renunciado, me parece, o por lo menos. Por lo menos tuvo que haber sido él, ¿no? O mínimamente no haber mentido tan descaradamente, ¿no? De alguna manera. Digamos quién es. ¿El community manager? No tengo el nombre exacto de quién es el community. ¿Quién era el community manager del intendente de La Plata? Claro, digo eso. Digamos que es el intendente de La Plata, porque lo dijiste por el nombre, por ahí la gente. Bruguera, apellido. Claro. Bueno, eso. Básicamente, ¿no? Una inundación que vimos a unas hilachas, eso fue el tema, ¿no? Nuevamente. Algunas hilachas y que sigue dejando repercusión sobre discusiones que hablábamos hoy en preproducción, como cantidades de muertos y un montón de cosas más que todavía no se termina por aclarar del todo, sí. Cuál es el panorama hay final mucho, de mucho, la catástrofe. Digamos. Mucho claroscuro y mucha la política metida, todo el pecheraje. Está todo metido también, ¿no? Es la cuestión sería aprender algo al respecto, ¿no? Si una lluvia de estas magnitudes nos partió al medio prácticamente, bueno, la ciudad nada que ver en comparación con La Plata, pero hay que tomarlo... Hay una cuestión ecológica, obvio, para mí también, hay ¿no? que tomarlo como, bueno, para decir, vamos a tomar conciencia con ver qué hacemos de ahora en más. Siempre es de ahora en más acá en este país, se labura así, de ahora en más. Sí. Ahora que se murieron 200 pibes en un boliche, ahora vamos a empezar a controlar. Capaz que se morían 3... No pasaba nada. No pasaba nada. No, nosotros somos exigentes. Queremos grandes catástrofes para cambiar las cosas. Bueno, una buena noticia, Thatcher, ¿eh? Repasando sí. Así en esta tallarineada que estamos haciendo. ¿A dónde se fue Thatcher? Apostemos. Dicen que... En algún conurbano del cielo. En el underground. Sí. Se volvió underground. Margaret Thatcher, ¿no? El lado oscuro de estar con Darth Vader y... Pero igual lo que amigos. Ella fomentó y difundió este último momento, no sé... Sigue estando. La organización sigue estando al pie de la letra. Sí, aparte el gesto de Cameron, ¿no? De hacer ese reconocimiento tan público y dolido de una mujer que por lo menos fue polémica, si se quiere. O sea, si tenés un grado de humanidad y evolucionaste algo fueron como varios imperio, líderes, igual tengo entendido, ¿no? Que tenía cara de que tenía seguidores, no así amigos. Sí, bueno. Representaba a nivel internacional un tipo de política también, ¿no? Totalmente. Muy, muy clara la bajada de línea que tiene que ver con la yo creo que varios políticos de acá se han mordido la lengua para no salir a decir sus condolencias, ¿no? Claro. Sí. Obituario, la nación. Sí. Habría que chequear. Habría que profundizar en eso, a ver si a alguno se le escapó un qué pena. A un Enrique Croto, ¿viste? A un Aldo Rico. Sí. Así que bueno, la perdimos a Margaret, la verdad que desde acá... Vamos a hacer un minuto de silencio, pero no, nos entregaron tarde, así que vamos a... Vamos a seguir la rueda. Y por otro lado, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Los rojos, ¿no? Los rojos, los únicos rojos que más o menos quedan latentes, ahí digo. Furiosos. La amenaza roja. Norcorea, papá. El mar rojo. Ah, si estuviera Matías ya estaba hablando del descenso, ¿no? Con los rojos, digo. Con tanto rojo, ya empezaba a temblar, Matías. Sí, sí. ¿Qué pasa en Norcorea? Me tirás del tema, pero la verdad, cultura amenazas. Amenazas. Siguen amenazando. ¿Quieren más plata? ¿Se arma la guerra o no se arma? Estamos hablando de guerra nuclear. Tendríamos llamarlo a Santiago, ¿no? O ya se armó, pero no hay guerra. Destruyeron los últimos lazos que tenían comerciales con Corea del Sur en este caso. O sea que va para atrás la cuestión, evidentemente, en relaciones políticas. Sí, es un tire y afloje constante. Me hace acordar medio a la franja de Gaza, ¿no? En algún punto. Nada más que nunca llega a haber un bombardeo de las dos partes, pero es un problema que no tiene. Y no parece tener solución, por lo menos en el corto plazo. Eso es una guerra suspendida, nunca se terminó, nunca se firmó una rendición ni de un lado ni del otro. Esa guerra quedó suspendida y aparentemente Corea del Norte le quiere dar... Matraca. Pasa sí. Que saca un... Y es como después del fin de los grandes socialismos y el comunismo a nivel mundial, Corea del Norte queda muy sola en ese sentido. Y sí, lo que pasa es que se le cierran todos los mercados también. Se juega todo, exactamente. No tiene un apoyo, no tiene a China. De hecho, les hizo sacar a los representantes de las embajadas. Particular, el líder norcoreano es muy particular. Es muy particular. El padre creo que era un poco más centrado. Pero está ahí nomás del cuadro, en la vida, mega cuadro en el despacho. Yo me lo veo así. Locura. Es atendible también el reclamo que hacen respecto del pronunciamiento de la ONU, esto, ¿no? De que dicen que hay un doble estándar por parte de la ONU en cuanto que permite que ciertos países desarrollen armamento con la excusa de la defensa y otros países no. ¿Por qué permitís que Francia, que Estados Unidos, esos pueden tener armamento nuclear incluso? Y acaso de Corea del Norte lo condenan por el armamento e incluso lo amenazan con... Pero pasa que son también, si ponemos el caso de Francia o Estados Unidos o Rusia o algún otro país que quieras poner como ejemplo que le permiten quizás desarrollar armas nucleares, son países que no se suponen cerrados. O sea, Norcorea es un país de régimen cerrado, digamos que no hay acceso de nadie para que vaya a controlar. Quizás los otros países sí tienen que rendir cuenta a los Estados Unidos. Yo la veo una especie de Cuba. Entonces hay como una incógnita. No, muy poderosa asiáticamente hablando. Pero aparte, escúchame, escúchame. Luisa Delfino. En Corea del Norte, las personas normalmente tienen 25 años de servicio militar. Claro, una formación. O sea, te agarra el verdulero y es un. Es un super saiyajin. Es un super saiyajin mínimo. Faltas municiones, una cosa así. No, el tema es que las grandes potencias son las que tienen poder de veto en la ONU. Entonces, ellos deciden quién quieren que tenga o no. Armas nucleares o armas de destrucción masiva. Bueno, es que eso ellos pasa justamente y ellos deciden. En Cisjordania y todos esos lugares. Hoy es todo Alemania y Estados Unidos a nivel OTAN, ¿no? Pero bueno. Poneme fuerte. Seguimos con el Circo du Soleil. Me encanta. Si insiste con que es Circo du Soleil francés. Bueno, ahora sí vamos a meter un tema musical vamos para arrancar la noche. Con Barry White.